Soy Ariana Laís Rueda, estamos en Oscuras Realidades. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa, que intenta revelar las verdades, que si bien estas no se ven a diario, se ocultan, maquillan y tergiversan. Es por ello que a continuación te diremos la verdad en nuestras entrevistas con sus protagonistas. Oscuras Realidades, nos vamos a Venezuela. Vamos a hablar con, bueno, mejor que lo diga ella con quién vamos a hablar, y que después Ariana siga con la entrevista. Solamente le digo, es una muy buena amiga, una muy buena locutora. Y bueno, preséntate, haceme el favor, preséntate. Mi nombre es Yosmar Larixa Molina, soy de Venezuela, trabajo como docente universitaria, soy artista, narradora oral, y trabajo como comunicadora popular para el estado Barinas. Manejo un programa denominado Desde la Otra Acera, de corte político. Estamos en el siglo XXI, en el cual venimos arrastrando relaciones patriarcales, por lo tanto machistas. ¿Qué opinas de ello? Las relaciones del patriarcado no han cambiado. Aquí en Venezuela hemos dado una batalla y hemos logrado visibilizar y conquistar algunos espacios públicos que han ido calando dentro del imaginario social, en donde se tributa al trabajo político que viene realizando la mujer venezolana. Eso es importante destacarlo. Así como nosotros en el año de 1958 consolidamos el sistema democrático como nuestro sistema de participación política, en este momento estamos trabajando en esa posesión o en ese apoderamiento del poder político de la mano de la mujer, al punto de que más del 70% de las mujeres de base liderizan, ya sean a través de pequeñas unidades de mando o de cooperación, porque más que de mando es de cooperación. Te hablo de lo que son los jefes de calle, te hablo de lo que son los jefes de comunidades y te hablo de lo que es la configuración del Consejo Comunal en sus diversas vocerías. ¿En qué medida la dirección de la Iglesia tiene responsabilidad en ello? Bueno, eso lo sabemos. Las mujeres que hemos podido tomar otros modelos alternativos para conocer cómo se estructuran las relaciones hegemónicas del poder. Como te lo dije en la respuesta anterior, pues efectivamente la Iglesia ejerce un control social y un control que es significativo para el imaginario de la sociedad y para la conservación de ciertas instancias de poder. Y ellos tienen 2000 años ejerciendo esa fuerza. Recuerda que la Iglesia, por lo menos tiene cerca de 200 millones de personas que son caballitos de lucha permanente en todo el mundo. Entonces es un ejército que está allí, un ejército que va haciendo su trabajo poco a poco. Entonces no podemos subestimar ni tampoco darle esa verticalidad que es solamente la jerarquía eclesiástica. No, hay todo un órgano institucionalizado que hace su trabajo político desde instancias parroquiales y que, por supuesto, va dándole esa moralidad y esa configuración hegemónica moral que ellos atribuyen. ¿Cuál sería tu mensaje a los hombres para cambiar esta realidad? Mírame con amor, respétame y no me golpees. Se dice que este debe ser el siglo de todas las liberaciones, pero ¿será también el momento que la mujer decida sobre su propio cuerpo? Ojalá y lleguemos a, como sociedad, y en esta lucha por la igualdad o de condiciones similares, podamos nosotros tener el control sobre nuestro cuerpo. Que se produzca en este tiempo de liberación, como tú lo defines, no estoy tan segura. Hay batallas, por ejemplo, como la iglesia, que tiene 2000 años de consolidado como poder hegemónico y que ejerce una presión simbólica importante en el imaginario todavía latinoamericano. Entonces, ya enfrentarse a ese demonio es bastante significativo. Y esperemos, pero es una batalla que nosotras como mujeres nunca hemos dejado de dar, pero un paso a la vez. ¿Cómo notas la inclusión femenina en el mundo político y social? Trabajamos en eso. Pienso que definitivamente es un poco, hemos ido calando y conquistando algunos espacios, sobre todo en lo que es en las áreas de administración, ¿no? Vemos la participación activa de la mujer. Y bueno, en el ejercicio político como tal, seguimos trabajando. ¿Cómo incluirías a la juventud en el mundo actual? Discúlpame que me ría, pero ¿cómo incluir a la juventud? Yo diría más bien, ¿cómo hacemos los de la tercera edad para incorporarnos con el atropello que tiene la juventud ahora? En serio, en el orden político, cerca del 40% de los cargos están siendo ocupados por jóvenes. E inclusive estamos nosotros arrastrando parte de esa inexperiencia. Entonces, yo tengo mis bemoles al respecto y más bien diría de qué manera podríamos seguir ampliando el espectro y que no solamente la población juvenil participe políticamente, sino que también ese diálogo propio de los de la tercera edad, y también tengan más protagonismo. Yo que trabajo en los medios alternativos y comunitarios y trabajo bastante cerca de la dirigencia política, observo que los cuadros de toma de decisiones está ejercido por gente joven, gente muy joven. Yo creo que sí. ¿Cómo notas la inclusión femenina en el mundo político y social? Mira, a esta edad, yo tengo 50 años y he entendido que las mujeres tenemos otra mirada distinta al sistema. Si el sistema trabaja en la competencia, nosotros trabajamos en la cooperación. Si el sistema trabaja en el patriarcado, nosotros trabajamos desde el matriarcado como integradoras. Si el sistema trabaja en la jerarquización y en la fragmentación de la labor, del trabajo, nosotras trabajamos en lo orgánico, en la organicidad, en donde lo afectivo, el pensamiento y el hacer se están perfectamente correlacionados y una cosa es respuesta de la otra. Entonces, seguir luchando por tratar de construir este mundo orgánico que parte desde la mirada de la mujer. Mira, a esta edad, yo tengo 50 años y he entendido que las mujeres tenemos